Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio y en internet una nueva edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud y la sanidad, opiniones y reflexiones con nuestros expertos. Están todos preparados en una mañana informativamente muy interesante. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. Pues lo conocíamos ayer en las últimas horas, esta mañana a esta misma hora, 15:05 en las Islas Canarias. De momento no hay acuerdo entre comunidad y gobierno, hay convocado un Consejo de Ministros. Para las 12, todo esto lo saben ya ustedes, que han estado informados a través de Capital Radio desde primera hora de la mañana. El presidente del gobierno con el rey en Barcelona va a presidir ese consejo de ministro a mediodía, Carmen Calvo, la vicepresidenta. Y estamos, lo que llaman algunos en un estado de soberbia política también, estado de alarma el que pudiera instaurar el gobierno con estos tres supuestos que ya conocen y que vamos a analizar jurídicamente en unos minutos, pero 5 millones de ciudadanos madrileños esperan con incertidumbre qué va a ocurrir esta mañana y sobre todo esta tarde. La hoja de ruta. Además de esos datos del Consejo de Ministros, no puede estar el presidente del Gobierno, lo convoca ayer ese Consejo de Ministros, y desde primera hora están reunidos técnicos de la Comunidad de Madrid, técnicos del Gobierno, supuestamente para ver qué decisión toma y qué y quién toma esa decisión. Inicialmente pudiera ser, parece ser, ese estado de alarma que pudiera instaurar el gobierno. Lo hizo ayer nada más llegar de Argelia, pero el presidente del gobierno anoche estaba todavía pensando en nuevos acuerdos. Queremos hacerlo con la máxima colaboración y cooperación con la Comunidad de Madrid, respetando las competencias, en este caso, de los gobiernos autonómicos, pero, lógicamente, sustentando todas nuestras decisiones en los criterios científicos, en los criterios técnicos, y siendo proporcionales las medidas al grado de envergadura que tiene el desafío que tenemos por delante, en este caso, en Madrid. Bueno, intensidad informativa, como digo, que afecta a la economía, a la sanidad, a lo social, a la política, teniendo en cuenta, y lo sabe el presidente del gobierno, que tenemos unas cifras encima de la mesa a esta hora de la mañana. El Ministerio de Sanidad ha notificado 12.423 casos de COVID-19, de los que 5.585 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Mejoran los datos de Madrid. Vamos a analizar la sentencia. Me parece que en el día de hoy o mañana se reunirá el grupo de COVID entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid y veremos exactamente cuál es el camino que podemos tomar. Lo que sí que le diré es que, desde luego, nosotros consideramos preocupantes las figuras y las cifras que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Se están reuniendo los técnicos de la Comunidad de Madrid, los técnicos del Ministerio, para tomar una decisión. Todo esto, insisto, que fueron las últimas declaraciones del presidente del Gobierno anoche, antes de tomar en la medianoche esta decisión que alguien está calificando esta mañana en medios y en digitales y en todos los medios como de soberbia política. Mientras, la presidenta de Madrid da un consejo a los ciudadanos. A los madrileños, nuevamente, no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, ahora que hay un puente. Daremos cuenta de nuestras órdenes, como estamos haciendo los viernes, y de todo lo acordado con el Gobierno de España próximamente, como digo, entre hoy y mañana, para que la orden que ya salga mañana sea cumplida y conocida por todos los ciudadanos. Y todo lo conocen todos ustedes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó las medidas de Illa, del Gobierno, del Ministerio, y así, bueno, ha respondido el Gobierno, nada más llegar de Argelia el presidente del Gobierno. Hay tres supuestos. ¿Quién convoca? Convoca el Gobierno, el estado de alerta, convoca la comunidad y el Gobierno. Hay medidas especiales por parte de en materia de salud por parte de la Comunidad de Madrid. Son los tres supuestos que se están hablando en estos momentos y que conoceremos, sin duda alguna, a lo largo de esta mañana intensa informativa. Carlos Martínez Ebrián es socio de Martínez Echevarría y Rivera, abogado, y está con nosotros, experto en toda esta materia. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Bueno, pues hablábamos el viernes pasado, volvemos a hablar este viernes. Dile algo a todos los ciudadanos que nos están escuchando sobre esos tres supuestos. ¿Qué puede ocurrir hoy en el Consejo de Ministros? Bueno, hay que partir, yo creo, del análisis del auto, que no sentencia, como refería el presidente del Gobierno, es un auto del 3TSJ de Madrid en el que anula la orden que limitaba la libertad de circulación. Y hay que irse no solo al fallo de ese auto, que efectivamente pues se dice que se anulan aquellas medidas restrictivas de derechos fundamentales que contenía esa orden, hay que irse también al contenido de ese, uh-huh. de ese auto. Y en el contenido de ese auto, en la explicación jurídica de por qué se anula, básicamente lo que nos viene a decir es, oiga, usted puede limitar las libertades públicas, los derechos fundamentales, pero no lo puede hacer mediante una orden. Una orden no deja de ser una decisión de un ejecutivo. Usted podrá limitarlo, pero siempre y cuando en esa limitación participen las Cortes Generales, que son las que pueden decidir si concurren los supuestos para poder proceder a esa limitación, para que los representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente puedan pronunciarse. Claro, visto que la justificación jurídica es esa, yo veo muy poca salida más allá de la propia declaración del estado del arma. ¿Por qué? Porque si queremos volver a limitar, o si esa es la intención de las administraciones, ya sea la central o la autonómica, si queremos volver a limitar la circulación de los ciudadanos en Madrid, o lo hacemos por la vía de una norma con rango de ley, o no vamos, o estaríamos en el mismo supuesto. O sea, una nueva orden puramente administrativa que ordene una limitación de movimientos podría terminar en el mismo sitio que en donde ha terminado la anterior. Por eso te iba a decir, don Carlos, que si hay estado de alarma en unos minutos y lo comunica el gobierno, vamos, por explicarlo, será a las idénticos, ¿no?, que la orden ministerial que suspendió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se producirá ese confinamiento perimetral, ¿no? Salvo sorpresa, efectivamente. Eso es lo que viene diciendo el gobierno. Lo que pasa es que, bueno, pues habrá que ver también cuál es la evolución de la pandemia. Yo creo que también bajo el paraguas de ese estado de alarma, pues podría modificarse, según vayan variando las circunstancias en las próximas semanas, esas medidas. Entonces, digamos que yo creo que la cobertura legal adecuada muy probablemente sea esa, sin perjuicio de que bueno, habrá que ver a qué deciden. Y sobre todo aquí hay una cosa que está muy clara. Si alguien dicta una orden, esa orden, por muy vulnerada a los derechos fundamentales que sea, si nadie la impugna, pues será perfectamente aplicable. Entonces, no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar, sí que me atrevo a decir que lo que yo opino es que desde luego no pueden limitar derechos fundamentales por la vía de una orden administrativa. ¿Y si se instaurara el estado de alarma por parte del gobierno, Carlos, podría entrar en vigor este mismo viernes? Podría entrar en vigor desde su publicación en el BOE. O sea, si se publica hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado, podría entrar en vigor desde hoy mismo. Por lo tanto, de la sanidad nos vamos a la economía, a la política, para que vean todos ustedes cómo afecta esta noticia desde el punto de vista sanitario. Bueno, deshacen maletas muchas personas que se iban de puente, pero quizás eso, mirando la economía, los empleos, puede ser un varapalo para Madrid importante. Efectivamente, yo creo que el mismo varapalo que veníamos sufriendo la última semana. Lo que pasa es que ahora, pues por lo menos, será con la cobertura de una norma con rango de ley. Yo lo que me planteaba ayer es la posibilidad de que bueno, aquí hay un auto de un Tribunal Superior de Justicia que dice, básicamente, que se han vulnerado los derechos fundamentales durante una semana de todos los madrileños. En aquellos casos donde esa vulneración haya podido producir un daño cuantificable económicamente, pues es posible que la propia administración tenga que responder de ese daño. Porque hay un auto que si se deja firme, va a decir que se han vulnerado ya los derechos fundamentales de los madrileños durante una semana. Por último, Carlos, ante estos tres supuestos que pueden ocurrir, estado de alerta por una parte, por parte de la comunidad y tal, estamos en un momento, iba a decir estratégico, político, pero con la norma jurídica en la mano, pueden ocurrir cualquiera de los tres supuestos, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo, o sea, realmente no tenemos muy claro qué es lo que van a decidir. O sea, desde luego, desde un punto de vista técnico, como te digo, yo creo que las medidas concretas son las que son. Yo creo que la intención de las administraciones, y yo creo que de las dos administraciones, tanto la autonómica como la central, es limitar la libertad de movimiento de los madrileños, por las razones que sean. Lo único es encontrar la vía para que esa limitación pues tenga sustento jurídico. Pero yo creo que lo importante que son las medidas a tomar, yo creo que ya las tienen decididas, que es básicamente volver a la orden que ha sido anulada, pero por la vía correcta. Pues magníficamente explicado para todos nuestros seguidores. Don Carlos Martínez Echevarri, Martínez Cebrián, del despacho Martínez Echevarría Rivera. Muchísimas gracias, como siempre, y muy buenos días. Nos iremos enterando a lo largo de la mañana. Seguiremos hablando. Muy bien, gracias, Fran. Muchas gracias. Bueno, nos ha traído esta noticia el fin de semana, el viernes, cuando muchas personas... Bueno, muchas personas estaban pendientes de irse de puente. Nos ha traído esta, quizás, desconfianza por parte de decisiones políticas. No se han podido conseguir que haya un acuerdo de momento entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid. Me pregunto qué están pensando sobre esto muchísimos enfermos en estos momentos en hospitales, empresas, personas que viven hoy de su trabajo del día a día y que se pudiera haber paralizado todo, bueno, con un desastre económico también para la Comunidad de Madrid. A las 10 y 16, así empezamos este Valor Salud de hoy, 9 y 16 en Canarias, y vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en la actividad informativa, por lo menos hasta las 11. Estamos muy pendientes de esa visita del presidente del gobierno a Barcelona, por si hubiera algunas declaraciones. Tatiana Márquez, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y también de Barcelona, como digo, de Madrid, de la comunidad, muchos focos informativos. Pero los datos con los que, desde el punto de vista sanitario, amanecemos hoy, ¿cuáles son? Pues de los 5.585 nuevos casos, 2.265 se han localizado en Madrid, 444 en Andalucía, 433 en Aragón, 118 en Asturias, 49 en Baleares y 118 en Canarias. En cuanto a las muertes registradas, destacan Castilla y León con 96, Andalucía con 89 y Madrid con 63. También nos gustaría hacer hincapié en los profesionales sanitarios contagiados, que son un total de 14.427, si bien 452... han comenzado los síntomas de la enfermedad en los últimos 7 días. De todos los contagiados, 8.073 son profesionales de centros sanitarios, 4.738 de centros sociosanitarios y 1.616 personal sanitario de otro tipo de centro. Les recordamos que, bueno, pueden seguir el programa a través del Twitter @capitalradiob, @valorsalud, o también contactar con nosotros en oyentes@capitalradio.es. 10 y 17, mucha información con mucho análisis. Y saludamos ya a nuestros contertulios que se van acercando a este programa de Valor Salud en una mañana muy informativa. Creo que tenemos a Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y de Comunicación de la Fundación IRIS, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Querido doctor, don Fernando, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran, ¿qué tal? Esta es la mañana que, bueno, los periodistas vibramos, pero muchos ciudadanos están muy expectantes y con mucha incertidumbre también en el entorno de la salud y la sanidad, ¿no? Vaya día, Fernando. Sí, la verdad es que estamos todos, pues eso, pendientes de ver las informaciones, las noticias que vais sacando desde los diferentes medios de comunicación y especialmente desde Valor Salud, ¿no?, que siempre estáis ahí al pie de la información y de la noticia. No, respecto a este tema, mira, he escuchado, o mejor dicho, he leído una entrevista que le hacían que le hacen al ministro Pedro Duque, ¿no?, en la publicación esta de ETHIC, y yo creo que resume bastante bien el tema, ¿no?, porque además es una de las ideas que se aportaron ayer en la reunión que tuvimos, ¿no?, en la jornada esta de innovación que tuvimos aquí en Madrid. Y es que la política debe esperar a aplicar el conocimiento científico. En definitiva, escuchar la voz de los expertos, ¿no?, escuchar la voz de los científicos, que muchas veces es lo que echamos de menos, ¿no?, porque yo creo que de política ya andamos sobrados, ¿no?, desde el punto de vista de la confrontación entre unos y otros y de las diferentes alternativas y de las diferentes posiciones y formas de ver las cosas, ¿no? Pero lo que echamos de menos en esta ocasión, yo creo que todos, es precisamente esa voz del experto, esa voz del científico, esa voz de quien realmente sabe, ¿no?, quien realmente sabe y quien realmente sabe aconsejar, ¿no?, qué es lo que debemos de hacer en cada momento, y aconsejar a los políticos qué es lo que deben de hacer desde el punto de vista de establecer las normas o las regulaciones. Pero fíjate, Fernando, que todas las informaciones que nos llegan, por cierto, déjame que salude a Carlos Luga, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, que nos acompaña también en esta tertulia de todos los viernes. Don Carlos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, te incorporas a la tertulia, pero decía yo que fíjate que ayer por la noche, antes de que se convocara ese Consejo de Ministros extraordinario, que va a presidir, por cierto, la vicepresidenta, parece que podría haber un principio de acuerdo, pero se habla de soberbia política del presidente del gobierno, que es lo que tú decías, por encima del bien, de la sanidad, de lo público, de los ciudadanos, pues la política. Carlos, ¿cuál es tu reflexión? No, yo creo que es que Fernando ha dado la diana, ¿no? O sea, el problema que hay es que seguimos viendo una confrontación política sin ningún tipo de base científica. Nadie sale a explicar cuáles son los motivos por los que uno quiere una cosa y otro. Este equilibrio tan difícil que hay entre sanidad y economía hace que yo creo que políticamente se genere esta confrontación y se tenga muy poco en cuenta la voz científica, la voz que marque una pauta clara. Y esa transparencia no la hemos tenido en España, no la estamos teniendo. Y tal como están las cosas, pues parece que no la vamos a tener, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue esa reunión que tuvisteis los dos con el Ministerio de Sanidad, hablando de salud digital, Fernando? Bueno, pues la verdad es que una reunión promovida desde la patronal, desde ASPE, Carlos, estupendo. Y bueno, porque fuimos conjuntamente, ¿no?, a esa reunión, ¿no? Y la verdad es que pues muy positiva por lo que transmitisteis de ella desde el punto de vista de la predisposición, ¿no?, de cara a futuro en esa salud digital que viene. Bueno, que la tenemos ya encima, como veíamos ayer en la jornada de innovación, que muchas veces se habla de transformación digital cuando en definitiva estamos ya inmersos absolutamente en ella, ¿no? Y eso es precisamente el futuro. Y desde ese contexto pues hay un aspecto muy relevante, ¿no?, que es el tema de la interoperabilidad, ¿no? Porque lo lógico es que los pacientes, que en definitiva lo somos o lo seremos todos, pues somos los propietarios de nuestros propios datos de salud, ¿no? Y lo lógico es que teniendo las herramientas y teniendo los elementos digitales adecuados, pues que podamos disponer de nuestros datos en cualquier lugar en el que nos encontremos, ¿no? Eso, por supuesto, pues evitaría duplicidades, evitaría redundancias, provocaría eficiencia en la gestión y, en definitiva, bienestar también y comodidad para el propio paciente, ¿no? Uh-huh. Porque ese tránsito que tenemos todos entre lo público y lo privado, bueno, todos los que tenemos ese doble aseguramiento y los que tienen también el aseguramiento único público, ¿no?, pues deberían poder presentar a su médico o a su profesional sanitario, vayan donde vayan o estemos donde estemos, ¿no?, pues sus datos de salud, sus pruebas diagnósticas, sus pruebas de laboratorio, porque es lo lógico y es lo natural. Don Carlos, de toda la actualidad de la salud que estamos teniendo, bueno, hoy plenamente con la posibilidad de ese estado de alarma en la Comunidad de Madrid, que tiene expectante a más de 5 millones de ciudadanos. Bueno, tenemos la subida del IVA de ese 21%, la modificación de marco regulador, las huelgas de profesionales, que vamos a hablar de ello, médicos, enfermería. ¿Qué es lo que le preocupa más a la sanidad privada, a la patronal en estos momentos, Carlos? Pues nos preocupa muchas veces batallas que son batallas de gremio, batallas donde cada uno quiere defender su parcela en un momento en el que todos tenemos que ir a sumar, ¿no? O sea, tenemos al colectivo médico preocupado por que enfermería se le den una serie de posibilidades de actuación que entienden que corresponden al médico, y tenemos a la enfermería exactamente también la misma situación con la farmacia. Y estamos en una situación de excepcionalidad donde es necesario que todos arrimemos el hombro. Entiendo que les preocupe que quizás estas medidas se establezcan de una forma temporal, que se ponga coto, que se entienda la excepcionalidad de la medida, pero no es un momento, es un momento triste para ver cómo los distintos colectivos están en conflicto, la política está en conflicto y la sanidad privada lo que está es puesta a disposición y sin saber todavía a qué agarrarse por no tener un marco estable. Uh-huh. Y encima con esta amenaza de IVA, Frank, que comentabas, sí, que no siquiera, no tiene ni siquiera un efecto recaudatorio positivo. Y que parece que tiene un tinte ideológico fuerte y que esperemos pues que no salga adelante. ¿La marcha atrás es posible? Eso iba a preguntar a los dos. ¿Y con el IVA? Con el IVA. Con el IVA es una medida que, hablándolo con el Ministerio de Hacienda, Frank, es una medida que propone, es una recomendación de la IRES, y que el Ministerio, entre otras muchas medidas, es las que tiene encima de la mesa, pero donde no hay todavía una decisión tomada. Uh-huh. Entonces, más que marcha atrás, lo que esperamos es que no haya marcha adelante. Uh-huh. Fernando. Sí, así es. Yo creo que suscribo todas esas palabras que ha dicho Carlos. Me ha gustado ese final que has tenido, Carlos, con el tema de que no haya marcha adelante, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues por supuesto sería un desastre, ¿no?, tanto para la propia sanidad privada como también, como es lógico, para los pacientes, ¿no?, para los ciudadanos. Y luego con otra particularidad, que ayer escuchaba informaciones en televisión, en las cuales decían que el tema de educación con el 21% pues parece ser que se había frenado, sí, ¿no? Espero que eso les iba a preguntar. Espero que ocurra lo mismo con la sanidad. Por eso os he preguntado. Vamos a, tenemos dos minutos, uno para cada uno, porque el martes, Complejidad América, a través del canal privado de YouTube, aquí hemos hecho un programa especial, lo tienen en los podcasts de Capital Radio, y Fernando ayer, bueno, retos y tendencias de la era de COVID en la Fundación PON con mucho interés. Empezamos por Complejidad Médica, el próximo martes, ¿no, Carlos? Es una muestra de lo que la sanidad privada ya ha puesto en valor durante esta época de COVID, durante esta época de confinamiento, tratando a más del 20% de los pacientes que no tenían un tratamiento claro y que han sido tratados con exacta excelencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y una muestra de seis centros que van a poner en valor distintas uh-huh. intervenciones de alta complejidad que se realizan en el ámbito sanitario privado. Y sobre la iniciativa de IDENS, sobre la innovación, ese es un momento donde es una buena reflexión, es un momento muy oportuno porque es un momento donde tenemos que avanzar en esas tecnologías porque es lo que nos dará la capacidad de solucionar, entre otras cosas, el problema que tenemos también de escasez de profesionales. Fernando, te pido brevedad, que nos queda un minuto. Sí, bueno, pues lo ha dicho también muy bien Carlos, ¿no? Ayer en la jornada de innovación, pues la verdad es que pudimos presentar ese Observatorio Global de Tendencias en Salud, ¿no? Donde estuvieron pues los protagonistas, ¿no? Estaba pues el presidente de la Fundación IDIS, el doctor Juan Abarca, junto a Humberto Arnés, el director general de Farmaindustria, y la secretaria general también de FENIN, ¿no? Margarita Alfonsel, y luego una mesa de expertos, que la verdad es que pues apuntaron perfectamente la situación que estamos viviendo en este momento con el tema de la COVID y la relevancia de aunar esfuerzos por parte de todos. Y sobre todo el hecho de no sé, la satisfacción de escuchar a los expertos realmente pues comentarnos la realidad uh-huh. de las cosas, y la situación tal y como está, hacia dónde vamos y cuáles son las nuevas tendencias. El próximo viernes tendremos la oportunidad de tener a nuestra directora general, ¿no?, a Marta Villanueva, que además fue protagonista también de la jornada, una vez que presentó el informe de tendencias con las nuevas innovaciones que vienen, con otras que tenemos ya asentadas en nuestro sistema sanitario. La verdad es que fue absolutamente interesante. Yo creo que merece la pena dedicarle un buen tiempo para que nos cuente, nos comente y nos diga. Pues así será. A los dos, os agradezco mucho vuestra presencia. Estamos muy pendientes de la actualidad, de ese posible estado de alarma del gobierno. Gracias, Carlos Ruz, presidente de ASPE. Gracias, Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Muchísimas gracias a los dos. Buen fin de semana dentro de lo que cabe. Muchas gracias, Frank. Buen fin de semana a todos dentro de lo que cabe. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad. Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio. Data is in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Capital Radio, la genuina radio económica. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos analizando la actualidad de nuestra salud, de nuestra sanidad, que tiene un tono muy político, muy económico en esta mañana, cuando a eso del mediodía se va a convocar ese consejo. Bueno, ya está convocado, pero va a presidir la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ese consejo de ministros extraordinario donde se pudiera decretar el estado de alarma de la Comunidad de Madrid. Un rumbo de la Comunidad de Madrid para, bueno, doblegar al coronavirus, que parece firme en volver a las zonas básicas de salud. Así lo ha expresado, lo hemos escuchado hace unos instantes aquí en Valor Salud en Capital Radio, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, tras la conversación con el presidente del gobierno Pedro Sánchez de ayer, y lo confirman este viernes fuentes regionales. Es lo único que ha admitido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según publican todos los medios especializados en esta mañana. Esa es la idea con la que se trabaja en la Puerta del Sol y será la que se proponga al Ejecutivo Central tras la reunión que se está produciendo en estos momentos en la Real Casa de Correos, con la presencia de la propia presidenta, el vicepresidente Ignacio Aguado, los consejeros de Justicia y Sanidad, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Salud y los propios servicios técnicos sanitarios de la Comunidad de Madrid. Una reunión a la que también han acudido, por cierto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha pedido prudencia a todos los ciudadanos de Madrid en este fin de semana. Muchos han tenido que deshacer maletas, se marchaban. Y bueno, y la vicealcaldesa también, Begoña Villasís, están en esa reunión, según se conoce a esta hora de la mañana. En ese encuentro se ultimará la orden que el gobierno regional pondrá sobre la mesa de Moncloa, que deberá adoptar la decisión si se declara, como jurídicamente hemos analizado en este programa al comienzo, el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, o acepta la oferta autonómica en el Consejo de Ministros Extraordinario, convocado por Pedro Sánchez en la noche de ayer de forma precipitada y que se va a celebrar a las 12. Por cierto, un presidente del gobierno que ya está en Barcelona en un acto previsto que no podía faltar hoy con el rey. Pues esa es la hoja y la ruta informativa de esta mañana. Estamos muy pendientes. Seguimos analizando la situación con todos nuestros contertulios. Creo que tengo en línea al doctor Juan Manuel Contreras, secretario general del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Contreras, muy buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, pues vaya cómo nos levantamos hoy, con qué actualidad informativa, ¿eh? Todo procede de la sanidad, ¿eh? Sí, naturalmente, porque el momento es crítico. Nos va a hablar usted hoy, y eso teníamos previsto, de esa segunda ola del COVID-19, su incidencia en la sanidad privada, pero antes me gustaría recuperar un titular que conocimos ya en agosto, que España es el peor país europeo en colaboración con la sanidad privada de la pandemia de COVID-19, algo que se extrae de algún análisis que un grupo de expertos convocados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada han realizado sobre cómo se ha gestionado en España esa aportación y esa contribución. ¿Qué nos tiene que decir, doctor? Pues mire usted, por desgracia, ese es un tema recurrente y que, bueno, la política tiene mucho que decir al respecto. Según las comunidades, el gobierno que regía las comunidades se ha tenido una tendencia casi absoluta a cercenar los posibles conciertos con la sanidad privada, mientras que en otros gobiernos, fundamentalmente cuando ha gobernado el Partido Popular, se han favorecido de alguna forma la colaboración pública-privada. Eso es algo que es increíble, porque la sanidad, no hay una buena sanidad pública, una mala sanidad pública, hay una única sanidad. Y la sanidad hoy día, tal como está establecido en países como España y nuestro entorno, tiene una absoluta necesidad de que la sanidad privada colabore y de alguna forma consolide la actuación de la pública, sin querer buscar más protagonismo que el que es. Lo que ocurre, doctor, que con la sensación, bueno, más que sensación, realidad, al menos en la Comunidad de Madrid esta mañana, que hay y que va a afectar a toda España, tenemos un problema sanitario, pero tenemos un problema político si hablamos de la colaboración público-privada, doctor. Sí, por supuesto. Ya le he dicho que por desgracia, la política, digamos que alcanza unos territorios que deberían ir supeditados a un interés de bien común generalizado. Uh-huh. Pero por desgracia la mala política hace que digamos, decisiones que se toman sabiendo que no son las más correctas o las más eficientes, se busque, digamos, un determinado favorecimiento del partido más afín, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, bueno, la sanidad privada, que se ha demonizado mucho a lo largo de los últimos años, en el sentido de que tenían unos objetivos que no eran el bien común, sino todos mirando el aspecto mercantilista, y eso es un error que se comete habitualmente cuando se hacen análisis con cierta perspectiva desapasionada y lógica, ¿no? Uh-huh. Continuamente, mire usted, hace poco tiempo, Lidi, que usted conocerá de sobra, ha hecho una encuesta a personas de la calle, ¿no? Un tercio, se decía en esa encuesta que un tercio de los recursos sanitarios de España ahora mismo están en la medicina privada. Uh-huh. Eso significa que si hubiera un cataclismo de pronto y la sanidad privada en todos sus centros desapareciera, bueno, esto sería mucho peor que 10 pandemias de COVID, porque el Estado no tiene recursos para llegar a todos, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, también, en esta encuesta reciente, casi el 70% de los encuestados creen necesaria la colaboración pública-privada. Y eso lo percibe el ciudadano de a pie, sin que tenga ninguna participación ni ideario político, sino que simplemente es el día a día. Uh-huh. Es lo que le pasa cuando va a una institución pública o a una institución privada. Entonces, deben ser complementarias, no pueden estar demonizadas. No puede ser una es la buena y la otra la mala, sino que se tienen que entender por el bien de todos los españoles, claro. Fíjese que estamos, cansados precisamente de conocer los datos de esos que hemos hablado de 8,7 millones de personas que tienen un seguro privado complementario en España, que está implicando pues ese ahorro estimado que hemos hablado muchas veces y en el especial último de Valor Salud lo hicimos, estimado mínimo de 5.000 millones de euros para el sistema público, que podría sobrepasar los 11.000 millones en el caso de un uso intensivo de los servicios aportados por la sanidad privada. Por último, doctor, tenemos los datos. Hay voluntad, hay diálogo, pero no veo solución, ¿eh? Pues mire usted, porque por desgracia la mala política tiñe todos estos posibles acuerdos. Hay algunas comunidades, yo me refiero a lo que conozco más de cerca, que es Andalucía, lógicamente, que la Administración Sanitaria Andaluza está haciendo, con motivo de la pandemia, estos conciertos de alarma social en que se están poniendo los recursos de la sanidad privada digamos en un nuevo nivel de colaboración, porque si no es imposible que la sanidad pública de cualquier comunidad, y yo conozco la andaluza más de cerca, ¿no? Es imposible que pueda absorber toda la demanda que hay, porque una cosa que es obvia pero que no se olvida es que la población tiene otros problemas aparte del COVID. Es que la población sigue teniendo gente mayor, gente hipertensa, gente diabética, gente con tratamiento anticoagulante, enfermedades degenerativas, en toda una gama de cosas que hay que seguir atendiéndolo. No podemos prescindir de pronto, nos dedicamos al COVID. Bueno, el COVID es la ola de fuego que nos invade, pero es que hay otras cosas también que atender. Y si no fuera por esos conciertos, por esas actuaciones acorde al buscar el bien común, no se podrían atender. Si no llegan a un acuerdo, esto será un desastre. Pues las reflexiones del doctor Contreras, Juan Manuel Contreras, secretario general del Colegio de Médicos de Sevilla, con los que hablamos en estos momentos, a esta hora de la mañana, a las 10:38, las 9:38 en las Islas Canarias. Doctor, muchísimas gracias y estamos muy pronto por ahí por Andalucía con Valor Salud. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Y a 20 minutos de las 11 de la mañana, por cierto, antes de finalizar le daremos la última hora sobre esas reuniones, Comunidad de Madrid-Ministerio y ese previo a una hora del Consejo de Ministros. Bueno, pues fíjese ustedes el panorama. El portavoz del Comité de Huelga de Médicos Internos Residentes de Cataluña ha anunciado, lo dijo este jueves, que vuelven a convocar junto al sindicato Metges de Cataluña 5 días de huelga prevista del 19 al 23. Aquí fuimos testigos en directo el viernes pasado. La semana pasada tuvimos en el programa María José Campillo, miembro de la Ejecutiva Permanente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, portavoz del Sindicato Médico de Murcia y médico de familia, y habló sobre una convocatoria de huelga general, bueno, que ya es firme, para el 28 de octubre. Finalmente la huelga se hará efectiva ese 28 de octubre. Y el Sindicato de Enfermería SACSE de la Comunidad de Madrid, que ha convocado desde el miércoles 7 de octubre una huelga indefinida en todos sus ámbitos: profesionales de atención primaria, hospitalaria, Suma 112, residencias públicas dependientes del AMAS, tal y como está el panorama de la atención primaria y la situación de ese estado de alerta que pudiera ocurrir en la Comunidad de Madrid. Jesús García está en directo con nosotros en Capital Radio, en Valor Salud, y es portavoz del Sindicato de Enfermería en Madrid y nos va a dar la última hora. Don Jesús, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de hablar con vosotros. ¿Cuál es esa última hora respecto a la convocatoria de huelga? Pues es la última hora es la misma de ayer y de antes de ayer. Digo una por si ha avanzado o han encontrado soluciones. Tenemos una administración que no se sienta a negociar. Que no se sienta a negociar, que no quiere atender nuestras solicitudes ni nuestras reivindicaciones y que encima está poniendo trabas a las enfermeras, a los fisios y a las enfermeras especialistas para hacer la huelga en condiciones normales. Uh-huh. Con unos servicios mínimos abusivos y entregando, como ya denunciamos ayer, servicios mínimos indefinidos a los profesionales, lo que les impide ejercer su derecho a huelga. ¿Qué prioridades ponen encima de la mesa? Digo, por centrar dos, tres ante esta huelga y ante posibles soluciones, don Jesús. La primera, ampliar las plantillas de enfermeras, de especialistas y de fisioterapeutas. Estamos viendo cómo la carencia de profesionales en la atención primaria está colapsando en nuestros centros de salud y no se está pudiendo atender adecuadamente no solo al COVID, sino a los pacientes no COVID. Nos hemos centrado en el COVID y tenemos pacientes hipertensos, diabéticos, tenemos personas pendientes de diagnóstico o pendientes de cirugías a las que no se les está pudiendo atender adecuadamente, que van a tener problemas en el futuro y que se agrava según la pandemia, la de los crónicos y la de los desatendidos. Luego, queremos condiciones dignas de una vez para nuestro colectivo. Necesitamos conciliar y no nos dejan. Nos han suspendido las excedencias tal y como estaban antes de la pandemia. Y encima se están negando a negociar una ampliación de plantilla porque dice que no se pueden comprometer a negociar un aumento de plantilla ni mejoras en las condiciones laborales, mientras que para otros colectivos sí los están negociando. Uh-huh. Desde el miércoles 7 de octubre, ¿tiene ustedes esperanza de con la que está cayendo que les reciban, que tengan ese diálogo con la administración? Nosotros siempre tenemos la esperanza porque somos un sindicato que nos gusta negociar. El problema es que la administración no está teniendo voluntad. Lo veo difícil que cambien de postura. Están enrocados y no se sientan a negociar mejoras reales que no solo repercuten en las condiciones laborales y en las plantillas de enfermeras, de especialistas de oficios, van a repercutir en la calidad asistencial. No podemos seguir teniendo nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestras residencias, que están en condiciones lamentables, una enfermera para cada 100 pacientes. No podemos tenerlos en las condiciones en las que están adecuadamente, con personal enfermo, personal de baja que no se cubren y sin poder hacer frente al funcionamiento normal de un servicio madrileño de salud. Si no se ponen ustedes de acuerdo, alguien va a sufrir también más que nadie estos parones, estas huelgas, que son la atención primaria, ¿no? Los ciudadanos, los enfermos. Pero es que ya lo están sufriendo. No hacía falta una huelga para que los ciudadanos sufrieran el deterioro de la atención primaria, y menos con los servicios mínimos que han puesto. Teníamos ya servicios de urgencia de atención primaria cerrados, teníamos centros de salud con horarios reducidos, sin cubrir suficientemente profesionales, y teníamos a profesionales como enfermeras o fisioterapeutas dirigiendo el flujo en vez de estar en sus consultas. Okay. Si es que esto no cambia nada. Los ciudadanos ya lo estaban sufriendo. Los ciudadanos tienen que entender que nosotros ahora ni éramos héroes ni ahora somos villanos. Nosotros somos víctimas de un servicio madrileño de salud inoperante y que no está atendiendo a las demandas que tiene el colectivo de enfermeras, de enfermeras especialistas y de fisioterapeutas de nuestra comunidad. Pues vamos a prepararnos porque, bueno, los médicos también el 28 de octubre anuncian huelga también, en este caso la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Claro, estamos en una situación ahora mismo que la peor crisis sanitaria que tenemos ahora mismo es la incompetencia, y estamos viendo cómo nuestros políticos, en vez de ponerse de acuerdo y escuchar a los profesionales, que es lo que tienen que hacer, se están peleando por datos, se están peleando por ver si se confina o no se confina una ciudad, cuando lo que tienen que hacer es sentarse con los profesionales, entenderse entre ellos y mirar realmente por los profesionales, porque si mejoran y atienden las peticiones que tenemos los profesionales, darán mejor respuesta a nuestros ciudadanos y no tendremos que vernos en las situaciones que hemos vivido en marzo o abril o que venimos viviendo desde mayo, que ya pedimos, por favor, que se contrataran rastreadores y se reforzara la atención primaria. Y no lo han hecho. Muy bien, don Jesús, pues como portavoz del Sindicato de Enfermería en Madrid, esa es la noticia, vamos a estar muy pendientes porque afecta a atención primaria, hospitalaria, suma 112, a residencias públicas dependientes también de Lamas y afecta también a muchos ciudadanos. Estamos muy pendientes de lo que ocurre. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, ¿eh? Un placer y gracias a vosotros por darnos voz. Gracias. Las 11 menos cuarto. Abrimos tertulia final en este programa. La tertulia en Valor Salud. Noticias y reflexión desde todos los puntos de vista. Lo conocimos ayer a esa medianoche que nos dejó pues en vela y muy pendientes del estado de la información que fluía cada minuto por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio, posible estado de alerta del Gobierno, toma de decisión del presidente del Gobierno, reunión de los distintos equipos de la Comunidad de Madrid por un lado, Comunidad de Madrid y Gobierno por otro, y posibilidades jurídicas que hemos analizado en este programa, estado de alerta del Gobierno sin solicitud ninguna, estado de alerta con la Comunidad de Madrid y medidas especiales que pueda tomar la Comunidad de Madrid. Esa es la decisión, alguna de estas tres, que estamos esperando y que se va a anunciar sin duda alguna en ese Consejo de Ministros cuando el presidente del Gobierno y el rey están ya en el acto en Barcelona que tenían previsto ir juntos hoy. Abrimos tertulia con Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Encantado de estar con vosotros una vez más. Gracias. Nacho Nieto es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias. Don Ignacio, don Nacho, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, días, pues Antonio. Hoy sí que no sé por buenos dónde empezar, días. Porque como hemos hablado tanto de esta de alerta, bueno, vaya mañana informativa, ¿no, Nacho? Sí, sí, efectivamente. La verdad es que las cosas parecía que iban un poquito mejor y que se aclaraban y bueno, pues la conclusión es que la sentencia, el auto de ayer del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, pues no le gustó, especialmente al presidente del Gobierno de España, y bueno, pues lanzó este desmedido, yo creo, ataque contra la Comunidad de Madrid, porque al final, yo creo que en ese momento, por mucho que hablemos y por mucho que se pretenda, poco tiene que ver la salud de los ciudadanos, y sé que lo que estoy diciendo es tremendo, con las decisiones que en ese ámbito se están tomando, con esas posturas, ¿no? Yo creo que se ha dicho hoy en muchos medios de comunicación, se ha dicho en muchos sitios, que bueno, pues que lo de ayer fue un acto de tremenda soberbia del presidente Sánchez. Uh-huh. Antonio. Porque tiene razón, don Ignacio, como siempre, Nacho, porque evidentemente es un acto de soberbia, es un acto de... Están muy nerviosos por muchos motivos. Ya llevan varios guanapalos, la que hay detrás en Moncloa, ¿no? Nos enteraremos a la mitad de la vida, pero algo más así. Y esto es fruto de que no soportan en estos momentos toda la razón. Y también tiene razón cuando dice de que esto no es una cuestión sanitaria. No lo es, porque si lo fuera, ya estarían explicando por qué las medidas del Gobierno de Madrid no son buenas. Y no lo están explicando. Primero, porque las suyas son peores. O sea, lo que no te recibo es que un señor, según la norma que están queriendo poner, que vive en campamento, no puede ir al centro comercial, que tiene a un paso su casa porque ya es pozuelo, pero se puede ir a 20 kilómetros al Pardo a comer. Es absurdo, es ridículo, uh-huh. No tiene absolutamente ningún sentido. Por lo tanto, es una cuestión política, es una cuestión de que estamos en una batalla por desgracia con algo que es nuestra salud, y es realmente indignante, uh-huh. Muy indignante. Si la acción fuera una soberbia política del presidente del Gobierno, hay análisis para eso a lo largo de la mañana y ustedes pueden deducir lo que quieran, ¿qué le decimos a 5 millones de ciudadanos que están esperando con incertidumbre hoy? Ya no el fin de semana, sino su acción en su trabajo el lunes, la economía, los empresarios, el varapalo que puede ser también para la economía en la Comunidad de Madrid. Pues yo creo que lo que hay que decir es que hay que valorar muy bien eso, porque por un lado se pide tomar medidas, se pide hacer actuaciones intentando que todas las personas afectadas, que son todas, o sea, los ciudadanos, pues actúen bien, tengan cuidado con ciertas cuestiones, demanden la asistencia que necesitan, a la vez se la queremos dar, y luego lo que sucede es que, yendo en una actuación que si puede ser la mejor o no la mejor, pero estaba dando unos resultados y hay que adoptar una, pues salir con esas pretensiones sin ninguna aclaración, porque por un lado hay documentos y hay índices y hay análisis de por qué se hacía de una manera o de otra y se fijaban en una cuantía, que hoy seguramente habría que fijarla en otra porque la situación ha cambiado. Pero determinar que tenía que ser esos 500 famosos que salen en un momento sin ningún tipo de explicación, seguramente que nada más ver la tabla con todos los índices y ver dónde la queríamos parar, que eso también sucede, pues no es razonable. Y como no es razonable, pues hay que tener en cuenta quién en este momento, en ese mensaje que pedías para los ciudadanos, quién toma medidas pensando en la salud y quién toma medidas pensando en otras cuestiones. Uh-huh. Antonio. Podríamos ser más críticos y más duros, ¿no? Porque al final esa cuestión de decretar como sea el estado de alarma porque no me han hecho caso a mí, porque encima ha venido un tribunal y me ha dicho que no llevo razón y quiero llevarla y la voy a imponer, pues es también una forma de actuar muy poco democrática, por cierto, absolutamente totalitaria y que, bueno, es un índice más del régimen que tenemos gobernando España. Antonio. Sí, no, yo les diría, como decía, no sé dónde, lo de permanezcan atentos a sus pantallas. Es decir, estén muy atentos, se van a tomar decisiones hoy. El gobierno de Madrid tendrá que tomar las decisiones, que son las que valen, mientras que no hay un estado de alarma, que por cierto, el estado de alarma hoy se aprueba el Consejo de Ministros, pero hoy tiene que seguir un procedimiento, ¿no? Por lo tanto, que se atengan hoy por hoy a lo que la Comunidad de Madrid digan y en espera de que, si existe ese posible estado de alarma, finalmente se decrete y se aplique, ¿no? Uh-huh. Pero que evidentemente sí. Pero claro, no supuse otra cosa, que estén atentos a ver qué pasa, porque es que no se puede otra cosa. Vamos a estar, camino de las 11, muy pendientes. A una hora parece que todas las informaciones indican que Sánchez va a decretar la alarma a partir de las 12 de ese Consejo de Ministros. Sí, Ayuso, sí, la presidenta de la Comunidad no dicta una orden antes. A esta hora, permítanme los contertulios y todos los oyentes, ¿cuál es la situación cuando el presidente del Gobierno ya está en Madrid, en Barcelona con el Rey, los ministros llegando, porque algunos les ha pillado fuera, llegando al Consejo de Ministros de las 12, convocado ayer, en primera instancia a las 8:30, luego ya a las 12, reuniones en la Comunidad de Madrid, reuniones del Gobierno y de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la situación, Tatiana Márquez, hasta ahora de la mañana? Pues sabemos que a las 10:30 comenzaba los premios de la Barcelona New Economic Week, en el que están Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. Se sigue manteniendo el Consejo de Ministros extraordinario para las 12:30, en el que veremos si se aprueba o no el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Y por la mañana, a primera hora, conocíamos también que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad, y los consejeros de Justicia e Interior, Enrique López, y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, abordaban los pasos que debe seguir el Gobierno regional ante la incertidumbre que ha abierto la resolución judicial. Sabemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid apelaba al diálogo para evitar el caos en la comunidad, uh-huh. Pero de momento no sabemos nada más hasta las 12:30, como decíamos. Estamos pendientes de los servicios informativos de Capital Radio a las 11, las 10 en Canarias. Bueno, las últimas reflexiones. Así, Nacho, Antonio, con este tono político sí que no hay nunca colaboración público-privada y yo me pregunto los pacientes, los enfermos, los colaboradores de la sanidad privada, la pública, ¿qué están pensando con esta decisión política? Pues mira, no sé si se oía, pero yo me reía cuando has dicho eso. Creo que ese es otro de los elementos que están detrás de toda esta lucha política que está llevándose a cabo en este momento. Y lo que sí quería era, Antonio, cuando tú, claro, decías, la Comunidad de Madrid tendrá que tomar medidas, pero claro, es que lo que se está haciendo ahora con la Comunidad de Madrid y con otras, pero con la Comunidad de Madrid, es obligarle a que tome las medidas que le apetece al señor Sánchez y al ministro, que les apetece que tome, en base a no se sabe muy bien qué. O sea, no es que al final las que cree que son mejores, toma las que le están obligando a tomar, sean buenas o sean malas, porque no le dan otra salida. Y eso, por eso lo razonable es que la Comunidad de Madrid permanezca con sus criterios. Pues parece que... los criterios, los estoy aplicando, me están funcionando, puedo ir así con ellos. Parece que, respecto a las restricciones, Madrid pudiera rechazar el cierre total y va a proponer al gobierno volver, pudiera proponer al gobierno volver a confinar por zonas sanitarias. Parece claro. que no hay ese acuerdo político. Miren si ustedes... Si no está funcionando, pues claro. yo me lo sigo proponiendo porque estoy convencido de que en estos momentos es el mejor camino. Con toda esta información, Antonio, déjeme que acabe con vamos a acabar con algún tono, yo creo que optimista en este caso, pero han salido datos de Ipsos en el que hablan de que solo el 38% de los españoles afirma ser feliz, ¿eh? La salud física y mental se sitúa como la mayor fuente de felicidad para 6 de cada 10 españoles, ¿eh? Pues sí, lo que se dice siempre, lo importante es la salud. El valor de la salud. Uh-huh. Y por otro lado, Nacho, y estamos acabando, está ese manifiesto, ¿no?, de la comunidad científica a los presidentes, ¿no?, en que son, tajantes en su titular, ¿eh? En la salud, ustedes mandan, pero no saben, lo han dicho claro y alto, ¿eh? Sí, y bueno, pues no es cuestión de equipararse a los científicos, pero va a ser que llevan razón, que es que cada uno tiene que hacer y tomar las medidas y las decisiones en lo que sabe y en lo que necesita, preguntarlo, asesorarse bien y hacer uh-huh. caso. Pero no voy a recordar yo ahora que los comités científicos y de expertos no existían, quienes lo formaban y se llamaban científicos, ¿verdad? Se entiende muy bien, y en esto es en lo que estamos. ¿Qué hacen algunos? Otros efectivamente hablan y tienen cerca y reúnen a gente que sabe de cada cuestión, que podrán tener distintas opiniones, que podrán equivocarse o no, pero saben de lo que están hablando, y si eso es mucho más fácil que puedan razonar y que puedan acabar dando soluciones realmente válidas y útiles para toda la población y para ir pudiéndonos enfrentar y seguir enfrentándonos y seguir padeando si no podemos vencerla del todo, que es una cuestión que está claro que no es fácil. Tenemos que ir defendiéndonos de ella y padeándola a esta pandemia, a este COVID-19. Desde luego, por cierto, un documento que está firmado por 55 sociedades científicas, como conocen ustedes, y que representan a más de 171.000 profesionales sanitarios. Don Antonio Burgueño, don Ignacio Nieto, a los dos, como siempre, nos vemos el viernes, que por cierto vamos a conocer el viernes aquí los premiados. Va a venir don Jesús Meco de enfermedades complejas, enfermedades raras, que va a estar con nosotros en directo y nos va a dar a conocer el día 14, se van a conocer los premios que dan esta institución tan tan interesante y tan importante en nuestro país, que reúne a tantos médicos, a tanta sanidad privada y pública. Muchísimas gracias a los dos. Estamos muy pendientes. A ver qué ocurre, ¿eh? Estaremos expectantes. Muchas gracias. Exactamente. Pues nada, buen fin de semana y suerte. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias a Tatiana Márquez, gracias a Miki Garay, gracias a todo el equipo de Capital Radio. El viernes más salud y sanidad contado de otra forma y muy pendientes de los servicios informativos de ese posible estado de alerta decretado por el Gobierno y el Consejo de Ministros. Muchísimas gracias. Dentro de lo que cabe, tonos musicales para este posible buen fin de semana. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,